Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 15 de Podcast. Llevamos ya 15 ediciones, 15 semanas grabando esta tontería de programa, pero que al fin y al cabo es quizás el programa favorito de los niños fútbol, abandonados, de Futaleufú también, los niños quemados de Lefauskin, y toda la gente que nos escucha y nos pide semana a semana. Compadres, para los que nos vienen recién escuchando, yo soy Nicolás, que les habla, y estoy acompañado de mi amigo Erchester. Hello, hello. ¿Cómo va, compadre? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, pues. Bien. El Dutch. ¿Qué? No, pues, puta. ¿Qué dijimos, weón? ¿Qué dijimos? Ah, se me fue, weón. Puta, tengo que empezar. Tengo que tener que hablar de lo que pasó, weón. Claro. Amigos, a pesar de que queríamos cumplir con nuestra promesa de hacer un capítulo enfocado en el bullying al Dutch, nuestro tercer amigo que nos acompaña semana a semana, lamentablemente no se va a poder. No va a poder ser. Así es. Pasó un evento en la semana en el cual el Dutch quería un aumento de sueldo, quería un poco más de protagonismo y quería un poco más de estrellato. Por el cual nosotros con Nicolás lo analizamos. Lo discutimos a fondo. Le dimos oportunidades, muchas oportunidades. Y al final tomamos la decisión de que... Le ofrecimos pagarle la micro. Sí, y también un pan con mantequilla, ¿no? Claro. Todo el capítulo. Y al final, el pequeño Dutch desistió. Y por eso nosotros lo mandamos a la chucha. Lamentablemente, Dutch desde la otra semana empieza en Más que Monos Chinos. Así que todos los amigos que lo escucharon acá pueden empezar a seguirnos en dicho programa. Sí, el personaje este se acaba de retirar de nuestro programa. Dijo que estaba aburrido el bullying que le hacen ustedes en Twitter. No nosotros. No. Porque que, claro. Que esto es un personaje, una careta. Sí, es buena onda, no está, pero ahora el Dutch pasa a ser cosas del pasado. Como en su tiempo fue John Lennon. En su tiempo, puta, fue. Puta. Enzo Corsi. O Don Francisco, sí. Que se fue a Miami. Él quiso buscar un nuevo horizonte. Está buscando un nuevo horizonte y puede que le deseamos toda la suerte al mundo en su integración al equipo del Buenos Días a Todos, así que, de verdad. Del matinal del Mega. El matinal del Mega, de mucho gusto. De hecho lo buscaron como reemplazante Salfate. ¡Upa! es el gran tema, compadre. No, igual, los últimos rumores que me llevan del Dutch es que este personaje quiso donar su cara a Diablo. Otro temazo que vamos a hablar en este capítulo. Va a replicar lo que es la película Face Off. Claro. Pero con ese notable Windows 95 en los años 90, donde mezclaban y cambiaban las caras con claro. Windows 95 que hacía magia. Claro. O con Winamp, ahí cambiando la cara. La típica pantalla negra y letras verdes cayendo. Sí. Uy, esto cambia todo. Claro, la Matrix. Entonces, Dutch dijo que quiso donar su rostro a Tiago. Es por eso que no nos acompaña. No. Bueno. El motivo más serio que todo lo que hemos dicho, de verdad, va a estar el próximo capítulo, así que Dutch, desde acá te damos todo nuestro apoyo, amigo. Lo censuramos un poco porque el Dutch empezó a tocar a la gente, y eso no está bien. Empezó a tocar trasero, y eso no está bien. No, nosotros somos tolerantes. Pero cuando empiezan a tocar trasero, ya la weá no. No. Todo no, menos no. Tocar trasero, puro. No. Y empezó, ya hacía unos actos así con sus pezones que ya eran muy... Pezones quemados. Sí, unos pequeños pezones incinerados ahí. A baño María. Pero así bueno. Así que te mandamos saludos. Vuela alto, Dutch. Desde la clínica, Dutch, que... Vuela alto. Cuídate mucho. Ojalá que te venda mucha morfina por el ano. Mucho más karate y bueno, vuela alto nomás. Vuela alto, compadre. Busquen por tierra. Busquen por tierra, Dutch. Ya. Amiguitos, para los que se vienen integrando, tenemos también nuestras redes sociales que son facebook.com/postcard. El Twitter de Twitter, que es @postcatfm, y nuestro blog donde pueden escuchar todos los capítulos que ya hemos lanzado hasta el momento, que es postcatfm.blogspot.com. Una locura, compadre. ¿Qué nos reúne hoy día? Compadre, esta semana... Me da pena ver asiento vacío el Dutch. Sí, weón. De hecho... No, no me da pena. Ya, llamemos a la ardilla. Ardilla, ardilla. Scott. Ven. No, nos va a acompañar durante tus problemas. Sí. No, antes de que pasemos a los temas, le quiero mandar un saludo especial a los amigos de zonadjsgroup.com que pasan nuestros capítulos con cierta frecuencia, pero que nos pasan. Al fin y al cabo. Entre reggaetón y reggaetón nos pasan. Claro. Así que a DJ Moro, Muro y toda la gente que nos pasa por ahí, le mandamos un gran abrazo y un... Gracias gigante, weón. Sí, porque es un beneficio muy importante. Sí, que siga creciendo Zona DJs. Yo pasamos a Zona Latina. Claro. Y pasó a Zona Latina y todo eso. Ya. Y también un saludo para nuestro amigo de programa El Debate, que compadre, esta semana va a salir la entrevista más polémica que ya he tenido el gusto de tener ese programa. Lo de Kilmer Pai después, a ver. Yo creo que está la entrevista a Chester y la entrevista al weón de las FARC. Así es el nivel. No, a la de los pechos. Está esa y esa. Claro. Oh, weón, no, desastre, weón. ¿Qué querías decir a la gente antes de que salga ese capítulo al aire? Que lo mío es una careta. Es una careta de que yo no soy así normal. Está poseído. Sí, yo tengo el síndrome de Piñera. De que digo las weas antes de pensarlas. Entonces el weón. En especial frente a un micrófono. Sí, entonces me mando puras cagadas y después digo, puta lo que dije, weón. Pero es parte de la rutina. Parte del juego. Es parte del juego, de la dinámica. No me tomen en serio. No me tomen en serio, de corazón. No me tomen en serio. Pero escuche y ríase un rato. No le crea ni siquiera cuando le diga que se llama Chester. No, nada. Ni siquiera era yo, era la ardilla todo. Sí, no me tomen en serio, por favor, se lo pido corazón. No me tomen en serio. Tenía como una de esas babosas de Futurama en la cabeza que estaba hablando por ti. Sí. Tenía te lo dije, en el Día de la Independencia cuando eran se apoderaron los huevones. Sí. Y a la misma hueá. Pero eso es chileno y penca. Sí, mal. Y justo una entrevista. Sí, y la primera. La primera. Oh, un desastroso. Va a ser un desastre, pero amigos, les vamos a recordar en Facebook, en Twitter y en todas nuestras redes cuando el programa El Debate esté la entrevista online a podcast. No. Porque si viene nuestra faceta más seria, se van a reír. Sí, se van a reír. Porque a pesar de que somos personas muy serias, se van a reír. Se van a reír. Involuntariamente. Sí, no me tomen en serio. Bueno, lo que nos convoca esta semana, ahora sí. Ahora sí comenzamos con la gama de temas sí. Importantes, temas país. Ojo que el Dutch cooperó con un par de temas desde la cara. Antes de que le cambiara la cara. Claro, antes del cambio de sexo, la operación. Sí, y me puse a tocar ano, como así claro. Empezó a palpitar ano. Puta, es que... Dutch, te mandamos un saludo desde la cárcel. Como bien saben, Salfate estuvo on drugs esta semana. No. Salfate no usaba droga, weón. Salfate le regalaban la cosa. Y él la disfrutaba. Y decía, puta, ¿cómo la metía a la basura? Claro. Ay, sí, un poquito, pero piola. Un poquito de sal para la comida. Sí, sí, pues, para sus hijos, ahí para que lo con el merquén. ¿El merquén dijo Salfate? Sí, pues, dos carretitos. Oh. Porque yo debo reconocer que vi la entrevista que hizo en el programa de la red, en Ciudad de la Noche. Mentira verdadera. Eso. Descubrí el programa, ¿me entiendes? ¿Ya? Que igual era trucho, porque puta, lo entrevistó a un amigo, que era que este, ¿cómo es Fernando? No, el weón que era el locutor. Espera. No era maldita sea la weón. No, el animador del agua, ¿cómo se llama? El animador del agua, que era el amigo. Ya, sí, cacho. Vale. En su canal. Sí. Entonces el agua estaba más... ¿Más blanqueada? La dura. Estaba... Sí, pues, bueno, absolutamente. Entonces, igual estaba manipulada a cagar, pues, weón. Ya. Y... En otro programa lo hubieran hecho polvo. Hecho... Ah. Buena. Buena. Sí, pues, entrenarse a cero ahí. Claro. Pero... La entrevista, algún parece que lloró también un poco. ¿Cómo, weón, me va a ser arrepentido, weón? Es que Salfate no es drogadicto, es aspirante a drogadicto. Era un buen de adolescente. Vamos avanzando a poco. Sí. No, a mí lo que me pareció notable es que el weón es como... Primero, es como en la parachora. Háganme test de pelo y la weá, así como... Sí. Para que vean que yo no soy drogadicto. Sí, pues, weón. Después como que ya cuando están accediendo a hacerse... No, y un paréntesis, que después de esa weá dice... Esto es un complot. Sí. Una conspiración. Weón, ¿qué te pasa, enfermo, weón? Los anunarcos. Los anunakis, un maricón, ya. Y después cuando cachó que existía la factibilidad de que le hicieran el test de pelo, el weón asumió. Y ahí tanto, y la weá, sí, sí. No, si yo, de verdad, weón, un amigo narco. De partida, ¿quién tiene amigos narcos, conchito? Sí, la más peligrosa. Sí, weón, es un amigo que es narco, y yo, y lo más entonces que buena bala un narco, pues, weón. Saludos, Dach. Con respeto y cariño, Dach. Claro. Avala un narco, pues, weón. Los seres más detestables del mundo, pues, weón. Los que los promueven, señalan los bolsillos de plata, weón, por dejar a weones metidos en la pasta base. ¿Por qué? Van a venir. Nos van a violar. Nos van a matar. ¿Qué? ¿Los narcos? Los narcos. Un saludo a todos los narcos. A los narcos que nos estén escuchando en Colina 1, 2, 3, 4, 5 y todos, nos queremos. Sí, sí. Pero eso, weón, ¿cachai? El weón decía, la weá. Y el weón se pegaba a sus jares, weón. Sí, weón. Weón, sí, era ver ese programa cuando así somos cuando los weones se copetean. El weón está, weón. Weón se pegaba las meas rayas, weón. La cagó. Más prendido que la cresta. Voy a decir que weón tomaba tecito, weón. Te sufríamos. Sí, ahí con la familia. Claro, la mesa de club. No, weón. Nada. Y weón, diciendo conspiraciones de su persona. Que weón, que llegaron los weones de la NASA, weón. Que weón está diciendo mucha información importante. Toma, ahí tenía unos gramos de coca para que te pille. Este es gramos de meteorito. Weón. Era tierra de la luna. Sí, weón. Sí. Jálatela, muy buena, jálatela. No, cuático el tema, weón, de verdad que sí. Pero ¿sabes qué? Yo al weón no lo critico. Yo solo nos reímos de esto, como sí. La situación. Pero la cago que, no sé, yo tomo, yo no fumo nada, pero. Cortes después. Ni que te jalás y te metiste así por la raja. ¿No? Me inyecto. ¿Sí? Sí. Bien. Ahí el cinturón en el brazo y. ¡Ah! Claro. Buena actitud. Todos los niños menores de 18 años iban a aprender esta dinámica. Niños, Steve Jobs le aplicaba brígido al LCD. Sí, pero le daba, pero como caja. Como sino, caja, ¿cómo los Beatles también. Sí, ¿cómo creen que sacaron los iPhone? Pasaba el LCD, pues, weón. LCD, weón. Sí, weón. ¿Cómo creen que los Beatles nos dieron un disco de mega platino? LCD, weón. ¿Cómo en Socorro si lo nota la plata que tiene? LCD. Don Francisco, tapado jale, ¿cómo creen que Don Francisco dura 36 horas de amor? LCD, jale, y toda la guata por la oreja. Felipe Camiroaga, lleno, jalado entero. Los chinos que inventaron el G, a puro LCD. Sí, weón. Y así todo, weón, si este mundo gira alrededor del LCD. Y de las drogas, weón, y de los jales, y de la cocaína y toda la weón. Las drogas son importantes para mover el país, weón. Si lo teníamos todo apagado, nosotros estábamos súper prendidos. Ahora, weón, a las 5 de la mañana que está durando el capítulo. Sí, weón, prendido. Ojo que decía que a Solfate lo pillaron con el meo marciano. Pero todo parte de la investigación. Un marciano gigante, weón. Pero parece que el weón tenía harto. Tenía como 3 bolsitas, una cosa así. Un par de gramos locos por ahí. Y el weón como que se juntaba fuera del canal. El weón como que está harto bailón para. Sí. El weón está viejito para ver que el weón va a hacer ese nivel de transacciones. No puede ser afuera del canal. No, le digo que adentro de tu casa, indoor, sí, algo piola. ¿Eh? Pero el weón afuera del canal. ¡Oh, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo va, compadre? Mira, tengo una bolsita. Ay, weón, notable que afuera de los canales siempre está lleno de weones con cámaras. gente grabando para los programas farándula. Los pacos grabando a los fans. ¡Sí! Weón, el lugar menos peor y menos adecuado para el estratégico que esa, weón. Por favor, que después hagan la extracción dentro del estudio de las noticias y ahorita al aire. weón, por favor, hagan esa, weón. Oh, notable, weón. Puta Salfate, weón. Vuela alto, weón. Ahora, vuela weón, alto. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es código? ¿Qué gente? Que no, ya no le cree nada, y otros güeyes que le creen más que la chucha, ¿sí? Ahora como que le reforzaron al güey. No, fue un complot. Todo parte del gobierno, el litio y la weá, sí. Sí, metiendo el litio, güey, y las hectáreas del sur, no, güey, metiendo, güey, y la de Pampa. No, güey, los mapuches, güey. Sí, güey, y los güeyes, pero así acérrimos al patio, güey. Mal. Pero bueno, es parte de una religión salfateriana media bizarra, weón, que no sabemos de dónde va, no sabemos dónde viene, no sabemos cómo va a terminar, pero ojo, que hoy día leí un informe que decía que los contactos de Salfate de los terremotos dijeron que vivía, digo no, no vivía, pero que se venía así como un terremoto fuerte en la zona central. Yo supe que era suave, una weá así como ¿sí? leve. Ya, pero generemos más pánico. Va a ser gigante. Va a ser una hueá catalística. Es que los pronósticos de Red Quake Alert también recordemos que son como que en los próximos días, o quizás en los próximos meses, puede que haya un terremoto que puede ir desde el 1 hasta los 10 grados. Pero puede variar, ojo. No, de hecho, el otro día, el weón de. ¿Cachai ese pendejo que tiene como 15 años que puso como un califón? Que alerta a los terremotos. Sí, weón. Cuático. Weón, y le chunta todo. Weón, ese weón es cuático. Yo lo tengo para que me avisen Twitter al celular y le acabo, me han llegado avisos y es como. Ah, ¿tiene un sistema que te avisa por celular? Sí, pues compadre, Twitter tiene esa opción. Se lo acabo de informar. ¡No! Rompiste mi paradigma. Claro. Ah, la. Ya, y. No, no, llegaste a ese weón. Pero es que es como un cáliz. Sí. Ordinario. Es como el piloto del Gala, weón. Sí. Y lo tiene como Avatar de la weá. Sí. Un cáliz. Sí, claro. Weón, pero la hice como con 5 o 6 segundos de utilización. Pero, weón, palpico. Bueno. Palpico. Ya, y ese weón, ese pendejo que tiene como 15 años, el pendejo es Gene, palpico. Sí, weón. Ese weón hizo un estudio en el cual puso todas las alertas de Quake Grenade. ¿Ya? Todas las alertas. Juan, y ni el 10% la chuntan. Juan, si hay tal peo la verdad. Juan, unos brasileños que se llenaban los bolsillos de Luca en Chile. Como pues, tantos otros. Claro. Como Thiago. Como Thiago. Como tantos otros, ¿cachai? Pero estos Juanes llegaban a Chile y se llenaban los bolsillos, puta. Es re fácil, Juan. Yo también podría decir, Juan, que. Hay que ser amigos Alfate. Sí, pues, weón. Ya cagamos. Puta, sí, weón. El del Pera. Que al Pera. Sí, claro, que al Pera. Que al Pera y vamos a ser amigos de él y decirle, puta, que haga alguna weá, que está en cataclismo mundial. Alguna locura. Sí, pues, weón. No, pero la cago. Yo le tengo más fe a ese pendejo de que algún día pueda predecir un terremoto que a los brasileños culiados. Weón, ese pendejo lleva años haciendo esa weá, weón. Sí, pues, weón. Y ya que el pendejo logre como predecir la weá aunque sea 5 segundos antes. Es un logro para el pico. Es un gran. Le he chuntado todas. Y de norte a sur, pues, weón. Pero igual es como gran mérito que lo haya logrado, pero como que en 5 minutos, o sea, 5 segundos, no es nada. Es como que miraste el celular, ya pasaron 3 segundos, cagaste. Reaccionáis otros 2 y el terremoto explota todo y cagáis y moriste. ¿Cachai? Sí, pues, weón. ¿Cachai? Yo en caso de un terremoto que me avisas a weón, no me alcanzo a vestir y salir, pues, weón. Y bueno, también te mueve, weón. Pero ese pendejo como que le copió a unos chinos que tenían el sistema, unos japos. Ah, no sé. Con un califón gigante. Sí. Con un califón gigante, pero. Un gran guatero. Eso hay que guardar. Porque me imagino el califón que tiene una salida puerto USB que te indica. ¿Cuál es el sistema del califón? Calienta el agua y además predice terremoto. Pero que esto es que yo no siento la conexión del califón. Con un computador que te hizo automáticamente que hay un terremoto. El piloto del gas. Bueno, es muy. Es una locura, pero funciona. Funciona y eso es para nada. Sirve, eso es lo importante. Bueno, hablando de fuego, califón, gas y todas esas cosas, y también de brasileños on fire, hay que hablar de un tema que. Tema país. Porque ya estamos prendidos, ¿cómo? Como Thiago, Thiago on fires. O sea, en fuego. ¿En fuego? Es en fuego, como puso Britney Spears. Cuando vino a Chile. Sí, Santiago hace en fuego. Puta, son Google Pay. La India grande. La India, weona. Que sí, weón. Thiago en fuego. Igual yo pensaba. ¿Qué weá más segura prender fuego dentro de una discoteca, weón? Y en escenario de 2x2, así una weá que. Oh, qué nana. No, y lo más chistoso es que en el video mismo, cuando el weón se le empieza a quemar la cara, una weá piola. Claro. El weón no suelta nunca los palos con fuego. Y como que se empieza a limpiar la cara con más fuego. Diciendo, fuego más fuego, agua. Claro. Y como que se contrarrestan. Pero no pasa nada, ¿cachai? Como en las matemáticas, menos por menos, más. Sí, güey. Fuego con fuego, desaparece. Pero que si es que el weón empieza a tirar fuego en la weá, igual el cual se le empieza a quemar la cara, weón. Dije, weón, este weón está haciendo el evento más grande de la historia. Claro. Este weón se está quemando en vivo. Es todo parte un truco. Tírame la bencina ahora, tírame la bencina. Y igual tenía como. Yo no entiendo esos weones que se echan bencina en la boca. La jeta le tiene que quedar asquerosa, weón. ¿Con bencina? Sí, y el riesgo de que escupáis la weá mal y te entre un poco. Sí, bueno, o traigo un poco de encina. ¡Oh, qué rancio! Weón es asqueroso. Y el weón, hoy día salieron fotos que el weón estaba así hecho papas fritas. No, mal. Si lo que yo te decía antes de empezar el programa, que por la puta lo pusieron así como el dos caras, weón. Antes era modelo de H. Claro. Ahora va a ser modelo con Iker. Sí. villano de Batman. Villano de Batman. Próximo Freddy Krueger. Sí, hubo también. Puta, una gran variedad de... Ya tenemos el primer villano Batman. Es una gran variedad de personajes, weón, que podemos generar con este personaje. Señor Tiago, usted tenga la certeza que no va a perder su pega. No, esto puede ganar el doble. Imagínate un evento. ¡Vea la cara de Tiago! ¡Oh! ¡Qué más! ¡On fire! No, ahora va a ser el bailarín de la chica como el fantasma de la ópera. Sí, es el bailarín de la ópera. Máscara. La máscara ahí. Oh, palpico. Y el weón estaba a la chucha, estaba como en la lista, ¿no? No sé. Pero estaba hecho pico como que buscar un avión de que lo trasladaban a Santiago y toda la mierda. Ay, en Arica y esa, pues no hay hospitales, no hay la tecnología para curar a un buen quemado. Pues parece que no. O sea, un minero cagó allá. Cagó. Pero bueno, yo pensaba en seguro que una discoteca con fuego dentro. La weá de Argentina, pues bueno, se quemaron todos los weones antes. ¿Te acordás de esa situación? Como, sí. ¿Cuántos años atrás? Y se quemaron todos los weones adentro, weón. Puta, hace un rato estaba una mina en secreto a voces que era como la manager del weón hablando. Y la mina decía, si a nosotros nos hubieran dicho que nos estaba permitido actuar con fuego, no lo hubiéramos hecho. Pero, weón, dos dedos de frente. Está encerrado dentro de un local. Recinto cerrado. El weón no tiene ninguna especie de expertise actuando con fuego. Es como, algo iba a salir mal. Es como, a la de kamikaze. Es como una weá que vos sabés que va a cagar. Weón. No más planes, weón, y así. Claro, una weá así. Para el pico, pues, weón. Y el Tiago, puta, cagó, pues, weón. Así va a tener que entrar a un reality, como el Dutch, por eso no está acá. Sí. Saludos, Dutch, weón. Saludos, Dutch. Que se quemaron juntos, de hecho. Sí, abrazadito. Abrazadito. Sí. Bueno, esto siendo el face off. Oh, a todo esto tenéis la letra de la canción que le cambiaron a Tiago. No la tiene a mano, vamos a tener que improvisar. No. La canción dice: fuego en la boca es cosa del pasado. Ahora la moda es andar tutu quemado. Tutu quemado. Tutu quemado. Tutu pasando. Tutu quemado. Todo quemado, weón. Qué mala onda para el weón. Puta, sí, weón. Un brasileño que viene a Chile. Que weón que lucirse. Quemado, weón. Y el weón quemado. Quemado, weón. Pero bueno, así el mundo de Tiago, así el mundo de los brazucas. A los brasileños les gusta quemarse, weón. Aparte del sol de cintura. Sí, aparte de estar siempre le gusta quemarse. Puta, caché que la otra vez, acordándome de esta wea, hay unos gringos que tienen una página que hacen como un listado de todos los weones que alguna vez se han quemado en un escenario. Por X motivo, sí. No. Y en el ranking Chile aparecía como una pura vez, porque ponte tú, cacha la wea, el precedente. Primero le pasó una banda metalera a esta wea. Tiago no es un pionero en quemarse a en escenario. ¿Ya? Ponte tú una banda como de Temuco, podría ser, que se llama Mejido, donde el vocalista un barbón, chascón culiado, ¿cachai? Ah, y es que vieron YouTube ese weón. Sí, ¿no? Pues sí, es mítica la weá, sí. Es como unos weones en un local, en una tocata del sur, así unos guasos haciendo sus mods, ¿cachai? Y como que el weón de repente pesca la weá que haces tú, se echa la benzina a la boca, va a escupir, y claro, pues le cae benzina en la barba y se empieza a quemar la barba. Sí. O el salta la niuca, así. De weón, hecho pico. Pero weón, como en una página. ¿Qué hace estadísticas de esa weá? Bueno, era como un ranking y habían así como las mejores quemadas. Y esa estaba en tu lugar. Sí. Tiago, pues... No es el único. Puedes pasar a la fama. Claro, puedes estar en esa página que es muy importante, weá. Si la pillamos la vamos a postear en Facebook. Sí, perfecto, muy bueno. Y bueno, ya creo que fue suficiente reírse... De la desgracia del prójimo. No, de la desgracia de Tiago. De la desgracia del prójimo siempre nos vamos a reír. Siempre es necesario. El humor negro siempre es necesario. Sí. Es parte de la dinámica de podcast. Saludos, Dachi. Dachi. Que lo extrañamos. Puta, esta semana que recién pasó, que he dicho, a propósito, se nos ha olvidado decir, estamos grabando los capítulos los lunes. Este es un martes, pero... Esperen ahora los capítulos con mitad de semana, no lo sí, esperen de fin de semana. Sí, sí. No sean weones, salgan, vayan a la disco. Sí, juegue Nintendo. Juegue, quémese la cara. Call of Duty, sí. Aspire un poco de droga. Pequen al Dutch. Claro, hagan alguna de esas locuras. Sí. Pero ahora podcast está en la semana. Sí, pues es de lunes, porque cambiamos al de Prime. Claro, cambiamos al de Prime. Es como viva el lunes. Viva el podcast. Viva el podcast. Pero como no es en vivo, entenderán que el capítulo puede salir o el martes o el miércoles. Y en volar el viernes, pero tratamos de sacarlo lo antes posible. Vuela alto. Puta, esta semana que recién pasó, se estrenó el Costanera, compadre. Oh, pedazo. Bueno, el Costanera es un falo por fuera y un falo más grande por dentro. Lo único que puede ser es un pico la wea. Wea, es un desastre. Nosotros dos fuimos. Y queremos hacer un pequeño review de nuestra experiencia en Costanera Center. ¿Quién parte? Compadre, le doy todo el gusto de que inicie. Yo fui el segundo día de lanzamiento. Ah, sí, pues tú fuiste antes que yo. De hecho, me acuerdo que lo tuiteamos así. Sí, pues. Y yo fui con ganas de ir a almorzar, pues, weón. ¿Ya? Kamikaze. A la 1:30 p.m. ¡Kamikaze! ¡Oh! Ya, pues, yo llego con mi mochila llena de ilusiones. ¿Y con más compañeros de la pega? Sí, con la pega. Y dije, uy, voy a hacer Foursquare acá, va a tener los 10.000 puntos y tal, weón. Y entro, miro las tiendas, piola, hago Foursquare y no me cargan el 3G, weón. ¿Ya? Mala señal. Señal de que la voy a estar más lleno que la puta. Pene. Y ya sale, voy subiendo y dije, ya, vamos al patio de comida. Ya, voy, una escalera. Piola, la escalera mecánica llena de gente. Esos 5 pisos, weón, para mí. Weón, me moré 10 minutos subir hasta el patio de comida. 10. Y me entro y digo, ¿dónde está el patio de comida, weón? Y me entro un guardia y el guardia me dice, no, está aquí al costadito, acá al lado. A la vueltecita. A la vueltecita. Yo voy caminando con mi ilusión, con mi amigo, estoy diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué cosas van a ver? Y me vamos dando la vuelta, weón. Concha tu madre, la fila, weón, era más grande, weón, que... Weón, más grande que la despedida de Camiroaga. Weón, era gigante esa fila, weón, era gigante, weón. Weón, era imposible. Weón, imposible. Weón, hay un dato estadístico que yo hice que... Y cuando logré hacer check-in, decía 60 personas ahí, en el momento. ¡Oh! Solamente en Foursquare, weón. Weón, pero... Y al final, ¿sabéis qué? Hice la fila y dije, ya, chupala aquí, weón. Y me fui. Uy, me fui puteando. De hecho, me fui alegando con unos compañeros. Decíamos, esta weá vale callampa, weón. Viste los ratones que cabían, corrían en el piso. Y la gente miraba así como, oh, ratones, weón. Weón, está lleno de ratones esta weá, no se puede comer aquí, la weá. Gente, oh, ratones. Y nos tuvimos que volver. Weón, me moré 15 minutos de llegar al patio de comida. Y me decía después los otros 15 minutos esperando. Esperando, arriba. Entre 15 y 20, fue un asco. Al final, puta, vas a comerme una hamburguesa al Juan Maestro, weón. Claro. Que queda ahí en la esquina, la weá. Claro, tira. Weón, puta, hicimos publicidad. Al John Master. El John Master. El tío Johnny. El tío Johnny Master. Sí. Puta, yo fui el sábado que pasó recién. Y, puta, con este dato te voy a cagar, weón. Porque el sábado ya era una weá inhumana. Era inhumana la weá. Cacha que mi vieja trabaja el sábado en la mañana, ya. Y se subo en la tarde y en eso que venía llegando le digo, vieja, no hagáis nada, no almorcemos, vamos a conocer el Costanera Center y comemos allá. No. Mega fail, epic fail. No. Esa weá es más kamikaze que Pearl Harbor, puta weá. Estábamos tirándose contra los portaaviones. Éramos un avión chino chocando contra un portaaviones. No, chocando contra un árbol. Eso fue inútil, no tiene sentido contra nada. Un hombre que sacrificó su vida. En nada. Ya, pues la cosa es que llegamos al Costanera Center, había como una pequeña fila para entrar para estacionarse. Y de repente. ¿Se vieron en auto? En auto, oh, encima así. ¿Cachai? Si era el kamikaze completo. Oh. El hombre que se tira y que más encima va como con un chaleco lleno de dinamita. Y de repente yo saco mi iPhone y la misma idiotez que tú, me pongo a ver Foursquare. Entro a Foursquare, Costanera Center, 200 personas chequeadas. No. Y yo, me estáis hueveando. O sea, si hay 200 buenos con celular, ¿cuánta gente que no maneja esa tecnología está ahí adentro? Bueno, 600. Bueno, llegamos, el estacionamiento estaba más lleno que la raja, igual pillamos algo rápido, nos estacionamos. En los lisiados, así. Bueno. Y de costado, así. Claro. Nos empezamos, ya nos acomodamos, subimos. Llena la mierda, pero llena. Bueno, hasta mal. Decir basta, va. Sí, mal. Y la cosa es que ya pues, empezamos a subir la misma wea, como 10 minutos en llegar al piso culiado del quinto. Guau, me dio vértigo el último piso. Miraba abajo. ¡Oh, marica! Puta, y sabéis que me pasaron dos weas. Primero, que encontré que el mall era feo, wea. Es fea la wea. Es porque es como tosca la wea. Es como demasiado como grande, wea. Como que todo es cototo, pero al mismo tiempo. Y bueno, y esta es la segunda wea, que lo sentí todo apretado, wea. ¿Cómo se da? Puta, primero que había mucha gente, o sea, entendible que me sintiera sofocado en la wea. Pero, bueno, los pasillos del mall, en especial de los pisos de abajo, son más chicos que la raja. Bueno, son más chicos que los de un Parque Arauco, un Alto Lascón, un Plaza de Fucio. Sí, weón. Es que es rara, weón. Son más angostos, ¿cachai? Sí, es rara. Y aparte que tampoco están todas las tiendas abiertas. No, entonces como que esa weá como que da señal de que es penca todavía, así como que no. Que es como un. Es como un caracol 2.0. Sí. El caracol de Pullman. La fotocopiadora, la tienda de regalos. La guancha de patinaje. Claro. Y el que va a hacer con pierna en el último piso. Y el bowling abajo. Bueno, la de los tatuajes, la claro. De los, un scripto. Los polerones metaleros. Sí, bo. Los discos. Los discos. Infaltable, bueno. Sí, bo. Y las camisetas de fútbol. Puta, ¿y con qué apoyo mi teoría de que es más apretada, weón? Ponte tú, nosotros fuimos para arriba. Lleno. La misma weá, ¿no? Si está para la vueltecita. Bueno, imposible comer. El pan de comida era asqueroso. No, weá, asqueroso, weá. Igual la asiento estaba bueno. ¿Viste la asiento? Sí, rey, sí. No, weá, era imposible. No, imposible, weá. Si hasta las weá que no estaban abiertas estaban llenas, weá. Sí. Hay gente esperando que viera. Claro, acampándola. Era como un concierto de Justin Bieber y los Jonas Brothers juntos. ¿Sí? Bueno, era para cagar, era para cagar. No, mal. Así que le dije, pico, vamos a comer a otro lado, pero bajemos a lo que vinimos, que íbamos al supermercado a comprar weas, ¿cachai? Al Jumbo. A comprar weas para el Día del Padre. Ya. Puta, otra vez iba a decisión en tiempo récord. Fue una tarde de caídas. Pero sí, bueno, una tarde de decisiones pencas, ¿cachai? ¿Pero te funcionó el 3G o no? ¿O te funcionaba? Me funcionaba afuera. Ya adentro no. No, adentro estaba así muy mal. Ya, sí. Y la cosa, bueno, el Jumbo, los pasillos todos apretados, así como, bueno, entraban dos carros y ya quedaba la zorra, así es como que. Por uno tenía que salir para que uno entrara. Claro. Oh, pena. No, y la otra weá que me fijé es que cuando tú salís, puta, típico que cuando estáis pasando por la caja y está la vieja con el carrito de mierda, pasando las weas a la wincha magnética, como que tú tenías un pequeño espacio como hacer por el lado del carro, pedirle permiso a la vieja y salir. Sí, claro. Esta weá no. Está diciendo. Apretadísimo, weón. Bueno. Como pasáis tú, paso yo, pero claro, ni cagando. Si entra el carro es por una weá de cueva, así como. Pero que chique Pullman fue como, weón, hagamos toda la weá lo más apretado posible. Que quepa todo, así. Porque quiero meter más tiendas. Claro. Weón, ¿viste la tienda de Lego? No. Ordinaria, pero weón, ordinaria. Weón, flight. Weón, yo creo que hasta la tienda de Bolivia es mejor. Weón, ordinaria. Lego Bolivia. Mira, porque sabes que las tiendas de Lego, las Lego Store, sí, los monos gigantes de Lego. Bueno, aquí la única weá de Lego que había era un piso con Lego. No, como con 5 o 6 Legos tirados en el piso. Wea, era como la gran weá. Y la weá de 2x2, weá, era ordinaria. Oh, weá, era Kuma la weá. Bueno, de hecho, dicen que van a meter Hard Rock dentro de la weá. Oh, ¿verdad? Que va a tener, va a tener la chiquita de Peter Rock. De Badir Rizzo, su padre. De Lucho Dima. Hard Rock Café, Chile, a Peter Rock. La chaqueta de Peter Rock. De los hermanos Zabaleta. Claro. Weón, qué weá, weón. Que se va a hacer muy Chile, weón. Oh, la cagó. Weón, sé que no había pensado eso. Y los estampados, weón. Las poleras estampadas ordinarias. Sí, weón. No, y lo más pinca. Porque cuando tú traes poleras de Hard Rock, dice Hard Rock Cancún. O Hard Rock Miami, pero acá Hard Rock Chile. Santiago, ¡wow! Santiago. Costanera Center. ¡Oh, por favor! ¡Cuma, weón! Así, weón. Aparte, la weón fea, weón, ¿cachai? Y va a decirme que entra un mall porque por lo general los Hard Rock como que son weón aparte, sí, weón. Que... Son como tiendas fuera, así. Claro. Que lo sigas, ¿cachai? Sí, weón. Y aparte, ¿viste cuando tú estás ahí adentro? Y ahí miráis para arriba y está esa torre gigante, weón. ¡Oh, es cuádrico! Weón, es para el pico. Cuando esa weón la abran. Va a ser imposible, toda la gente va a comer en los patios de comida esa weá, weón. ¿La cagó? Sí. Esa weá, ¿qué iba a tener casino propio el 10, no? No, para ir al patio de comida, weón. Con la mierda, weón. No, weón, para el pico, y no había ni una tienda abierta. ¿Para qué le da esa weá si no tiene ninguna puta tienda abierta? La cagó, ¿qué había? ¿Falabella? ¿Ripley? Y a mí. La guarda siempre. Sí, pues weón, entonces. Puta, fue. Para mí fue una experiencia de mierda. Yo no voy a volver a esa weá ni cagando. No, ni cagando entonces. Yo de verdad esperaría hasta el próximo año. Bueno, y ojo que hoy día me dieron una estadística para el pico, pero para el pico. Me dijeron que desde que abrieron el costanera. ¿Estadísticas, Chester? Sí, este fin de semana, el Parque Arauco bajó sus ventas un 60%. Oh, weón, 60% para el Día del Padre. Bueno, y la weá es que todo es culpa del costanero y que toda la gente se fue a motinar para allá, weón. Si la estética fue que hubo 3.000 check-in el fin de semana. ¡Oh! ¡Weón, 3.000! ¡Vuélvete mono! ¡Qué weá! Weón, esa weá ni siquiera, weón, en el Central Park para un terremoto. ¡Weón, pal pico! Pero bueno, esa fue la experiencia del Costa Rica. Y por favor, si usted no ha ido, no vaya. No vaya y para que salga vomitando. Claro. O no, a lo mejor no vaya. No vaya. De verdad, un paseo mampato sí, es más valorable y recordable sí. Que eso. Vaya al caracol que queda a 5 cuadras y lo va a hacer mejor. El caracol tira raza sí, y va a ser increíble. Pero 10.000 veces mejor. No, weón. No pierda el tiempo. Oye, ¿y la salida del auto cómo fue? Porque dicen que está así la cagada con la salida del auto y la weón. ¡Oh, es más caro que la raza, weón! La dura, bueno, o como sea, le hicieron pico así, 500 ya, pesos la media hora. Menos mal nosotros alcanzamos a estar media hora justa, porque entramos y salimos huyendo de la wea esquina. Y ponte tú, había una vieja antes que nosotros cobrando la wea y decía: ¿qué wea? Me salió 3.500 pesos el estacionamiento. Me costó más barato el plato de comida. ¿Sí? Me estáis hueveando. Sí, weón. ¿Quién a la media hora? Y así, sin destajo. Oh, bueno, y es terrible el negocio de mierda, weón. ¿Por qué? Sí, el dueño del estacionamiento, el mismo dueño del mall, el mismo dueño del Jumbo, el mismo dueño de la multitienda. Y el que arrienda todas las tiendas, el que sea el porcentaje del patio de comida, el que va arrendando cada edificio, cada departamento de ese edificio gigante, va a ser el dueño de que también va a arrendar después los baños. Y va a arrendar hasta, weón, caminar. ¿Verdad? Porque la cagó que van a cobrar por entrar a los baños, weón. Sí, pues, y va a arrendar, weón, todo. Oh, ese alemán culeado. Me voy a echar tu madre, yo creo que en un puro fin de semana ya recuperó toda la inversión. Weón, pal pico. Hay 5 tiendas con cueva, pero ya recuperó toda la inversión. Sí, va a poner uno al lado. Claro. Acelerado, gigante. Puta, mi alemán culeado, puto. Hijo de perro. Puto, mierda. Por eso odian los judíos. ¡Oh! ¡Dios, los judíos! ¿Qué pasa, compadre? No, los voy a defender, los judíos son buenas personas. ¿Inclusive Vivi Crespo? Que esa no es judía, esa es perra. con respeto y cariño. Con respeto y cariño. Bueno, ¿qué otro tema hablamos? Creo que es hora de alegrar la vida. Ya, un canto a la vida. Un canto a la vida, porque ya que hemos estado hablando de un tema tan complicado y tan brígido como Castanera Center, es hora de alegrar un poco los ánimos. Sí, bueno. Con un artista como Alberto Plaza. ¡Qué grande Alberto Plaza, weón! Que vuelve a los escenarios con el musical que cante la vida. Estoy en trauma, weón. Estoy en trauma. Alberto Plaza fue el que se comió el cielo loco, ¿no? Ah, no, pues fue Keiko Jung. ¡No! Bueno, es la misma wea, el mismo invento. Alberto Plata. Alberto Plata. Que se fue a Estados Unidos a hacer no sé qué, pero volvió forrado en dólares. Volvió forrado en dólares y prostituyó su alma, yo creo. A mí me sorprende, weón, que el weón logró ofrecer un espectáculo más malo que Juntos por el Amor con ese dúo con Pablo Herrera. Pablo Neruda, pues. Mezclando dimensiones. Con Pablo Neruda. Sí. No, compa, oye, que wow, weón. Y hay gente que va a esa weá. Existe gente que es como musical, así como el de Broadway, pero de Chile, güey. Así como un High School Musical, pero de Pablo Herrera. De Alberto Plaza. ¿Qué te decía Alberto Plaza? Un weón tan. Es nuestro Diego Torres, pues, weón. Desabrío, weón. Sí, ese mismo estilo de un weón es desabrío. Como que. ¡Fome! Como que se sube con la camisa de cotilé, con el pantalón de mierda, así. Como que el weón lo puede ver jugando cacho un fin de semana con el abuelo, ¿cachai? Y como que se desabotona el botón del cuello de la camisa para sentirse lolo, claro. ¡Canté la vida! Y no pasa nada, no, nada. Ese weón no prende, pero. Bueno, ni la canción de Vamos Chile prende, weón. Bueno, vamos Chile, vamos a ganar. Bueno, esa, bueno, ni siquiera esa weá aprendió, weón. Bueno, que bueno, cualquier weá hace canción en Chile, esa weá aprende, weón. La cagó. No deja ni nada, weón. Me acuerdo que la weá del verano, el Juntos por el Amor, esa weá fue como trending topic. Pero porque tú te metías el trending topic y todos los weones así como, el peor regalo que me podrían hacer es invitarme a esa weá, yo no iría ni cagando, weón, puro comentario malo. Pero es que weón, es que no voy a mezclar a Alberto Plaza con Pablo Herrera. Fue un dueto hecho para el Día de los Enamorados. Esa weá, mira, si alguien de ustedes lo invitó a hacer el concierto, es porque su pareja lo odia. Y tiene un gusto como el pico. Era así como el pico. Así que no se sorprenda si mañana llega, weón, con lo que consigue en la cabeza. Sí, weón, se parece. Sí. Es que bueno, le voy a invitar a esa weá. No. No, weón. Y ahora es un musical. Yo creo que los que hicieron ese musical son puras viejas, weón. Pero viejas de mierda, o sea, viejas que, no, y viejas sin oído, así como que no, que puedes cantar un mimo y así, Van a ir a ver Albertito, no, Sí, puta, weón, que cante la. ¿Se llama Cante la Vida? No sé, pero es de esa canción de mierda. Oh, pero que este Cante la Vida, Color Esperanza. ¿La misma weá? La misma weá. Nomás que son putas, la misma weá. Bueno, y también hay otro personaje que también va a hacer su. ¿Qué compadre? Va a hacer su show, weón. A ver. El otro día vi una gráfica que decía: Mario Guerrero, del amor. Mario Guerrero, del amor. Weón, no voy a poner no. Esa weá. Este weón es como Manuel Rodríguez, el guerrillero del amor, weón. Sí, pero este juego hizo como un juego con su apellido. Claro, Mario. Soy un guerrero del amor. Oh, weón. Y a ese weón sí que no lo escucha nadie, weón. No, weón. No, si este el otro entré a su Facebook para ver y weón regalaba entrada y así como: ¿quién quiere entrar? ¿Quién quiere entrar? Así como: ¿el community manager quiere ser el mismo? Sí, weón. ¿Quién quiere entrar? ¿Quién quiere? Concursen. ¿Quién quiere entrar? Chiquillos, a todos los seguidores de Podcast le estamos avisando que estamos regalando entradas para el musical de Alberto Plaza. Concurse y también para Mario Guerrero. Mario Guerrero. On tour. Concurse usando el hashtag yo quiero ir a Mario Guerrero con Podcast. yo quiero ir a Alberto Plaza con Podcast. Muy bien. Con ese hashtag ahí participa y se puede ganar una entrada para el concierto. ¿Usted creía que de verdad estábamos comentando esto desinteresadamente? ¡No! ¡Se equivocaba! Se equivocaba. Esto es parte de una dinámica por la cual usted vaya a contemplar eso. Como la vez que hizo Alberto Plaza su Unplug. Porque MTV nunca lo llamó, no, y nunca lo va a llamar. No. Entonces dijo, puedo hacer mi Unplug. Casero, penca, weón. Ordinario. Pero hizo el Unplug, también hizo un par de conciertos en vivo. Un buen que no calienta ni Unplug ni Plug. No pasa nada. Un desabrido, el día va a correr chileno. Y bueno, y Mario Guerrero, que es el conductor. Rojo. Sí, rojo para nuestra fama, que es el famosísimo. Pero programa también corría la droga. Sí, tapaban jales todos los güeyes jalando como chancho de esa weá. Pero es que no lograron nada, güey. No es nada. Como los Beatles, que se drogan y estrellados. Sí, porque estos güeyes como que se drogan y queda igual. Y peor. Y peor, con el cerebro frito. Weón, nada, no sale ningún resultado positivo a la weá. No. Un desastre, weón. Puta, sí. Y aparte, si nos ponemos a pensar, de todos los participantes de Rojo, ¿qué weón está en el estrellato? ¿O qué weón está medianamente conocido? ¡Nadie! ¿Quién? ¿El Rafa Aranea? ¡El único! ¡Un weón! ¿Por qué no? Hasta la OE, ¿no? Que está pidiendo plata en la Plaza de Armas. Sí, pues, weón. Mal, pues, weón. ¿Cachai? Esos programas de talentos. ¡Qué talento! No pasa nada. No. Dime un weón de un. De cualquier programa de talento que haya sido famoso. De aquí, Chile. De Chile, uno. No, nadie. Y no digo que la gente sigue postulando. La cagó. Si nadie va a ser famoso. Yo quiero ser famoso, sacar mi disco y la weá. Weón, saca el disco y da lo mismo. Nadie te lo va a comprar. No, weón. No. Se te acabó la fama en el programa, cagaste. Cagaste, weón. Era. Era. Sí, weón. ¿Para qué se esfuerza el weón? Para, weón, o para ganar el festival. Dime un weón que haya ganado el Festival de Viña en los últimos 5 años que haya sido famoso. Festival de Viña, weón. El Español de la Granja. Pero ese weón no ganó, weón. No. Pero. No, y ni siquiera era de la granja, era de. ¿Cómo se llama esta weón? La Villa. ¿Dónde no. está el mundo? Ahí está ese weón, ¿o no? Si era la granja. Que se comía la robotina. Ah, tenés toda la. Ahora se come a Juaco Lavín Junior, robotino. No, si la robotina no está en la granja. Sí, weón. Ah, en la granja VIP. En la granja VIP, ¿verdad? Sí, que se comía la robotina, que la robotina se come a robotina, que dijo Joaquín Lavín, y que Joaquín Lavín te invita a comer una torta. Si tú le invitas, si tú le llevas a tu casa, que si no comes. Puta, el regalo binario. Queremos estar cerca de ti, invítanos a tomar once. Y nosotros llevamos la torta. Y me dicen que la torta es el más cuma que la de esto. Y la de la wea pink, que es como que lo tenés que invitar a tomar once. Sí. Un wea incómoda. Así como, uy, ¿qué le hablo? Claro, ¿hola? ¿Te rica la torta? Gracias, mijito. ¿Qué gratecito? Wow, no, mal. Bueno, sí. esa gráfica que también es hermosa, la Notar, gráfica. Una dirección de arte y concha tu madre. El fondo de color cromo. Pensé que se olvidaron ponerle el fondo de la madre y quedó verde. Claro. está nuestro Facebook Podcast. Sí, la diseñó el Dutch. Un saludo. Un abrazo a la distancia, Dutch. Claro. Que este YouTube le está sacando el condón del ano. Claro, de Alcatraz. De Alcatraz. Sí, pues eso con Pablo Herrera, con Mario Guerrero, Alberto con Alberto Plaza, weón. Alberto Plazo. Alberto Plazo. Yo nunca me voy a olvidar, weón. Creo que vino comentando algún capítulo, inclusive, que Alberto Plaza en algún momento de su carrera como que había lanzado un disco. Ya, obvio. Todos los músicos lanzan discos. Por Napster. No. Estaba estrenando un disco, no me vaya a preguntar cuál, porque no tengo idea. La cosa es que ya había ido a Feria del Disco, cuando todavía era Feria del Disco, no era Feria Mix ni esas mierdas raras así, a comprar alguna cosita. Y había como una especie de... ¿Stand? No, ni siquiera un stand. Era como un Alberto Plaza de cartón a tamaño. ¡No! A tamaño. Y tú te acercabas a él y la weá hablaba. No. Me está en huevo. Como cuando la salen los pelotos y dicen, ¡te quiero, sí, esa weá! Pero tú te acercás y pues ahí al lado y eres como, ¡hola! Soy Alberto Plaza. Me está en huevo. Te presento mi nuevo disco, Perico los Palotes. Me está en huevo. Bueno, en serio. Me está en huevo. Y era terrible porque pasaba cualquier weón en una tienda que tiene poca afluencia como Feria del Disco, que está lleno por lo general. Pasaba un weón, ¡hola! Soy Alberto Plaza. Y te presento mi nuevo disco, no sé qué weá. Me estáis hueviando. Weón, qué situación más traumante para los weones que trabajan ahí. Weón, todo el día a la otra, weón. Yo creo que más de un weón se pegó un balazo. Hola, soy Alberto Plaza. ¿Cómo pasa de nuevo? Hola. Soy Alberto Plaza. Weón. Ah, no, sí, no caché, weón. Ah, tú eres Alberto Plaza, hijo de puta. No, claro. Hola, y tiene como un sensor. Abre tecnología de punta, weón. Weón. Un plástico que, weón, de cartón. Que reconoce si pasa un weón así. Hola, soy Alberto Plaza. Con principio los 2000, compadre, era el futuro. Está. Oh, el weón rompiendo. Matrix y Alberto Plaza. Yo robot, Alberto Plaza. Weón, palpico. Palpico. Puta, es parte del legado, yo creo, tecnológico que también deja Alberto Plaza. Es como un legado tecnológico. Sí. Alberto Plaza, si no me equivoco, también ha ido a Festival de Viña. Sí. Bueno. ¿Quién no ha ido al Festival de Viña? Puta. Fue Dino Gordillo. Hasta nosotros Oscar estamos invitados Gang. Por el próximo año. Sí, fue Oscar Ganga esa weá y no va a ir Alberto Plata. El Dach está gestionando, de hecho, en Viña ahora, está firmando el contrato ahí para sí, pa nuestra actuación. Va a ser un stand-up comedy. ¡Uy! No la caí, weón. No, no hagamos esa weá, weón. Le dijimos a Dach que no firmé por esa weá. Deja hacer a esas mariconadas en el Club de la Comer, esa weá. Mariconas putas, ya. ¿Qué otro tema nos queda, compadre? Hay una gran amalgama para elegir. Yo quiero el Vale Rock. Bueno, la Vale Rock. Vale Rock. Vale Rock. Ya no se aburrió de andar follando en el living de un edificio. En el living, en un hall. En el hall. No, valía, en el hall. En el hall. El edificio se aburrió de generar escenas lésbicas con rayeritas. Gran puta, ese video debía haber continuado. Sí, weón, no. Habría sido la cagada. Bueno, ese video continúa, yo creo que está, weón. Yo creo que hay una parte que no vimos, weón. Que de verdad existe una continuación. Sí, yo creo que sí, weón. Y que está censurada por la prensa. Como las famosas fotos de Cecilia Boloco, que dicen que hay fotos más brígidas aún y que nunca salieron a la luz pública. De la weona dándosela como caja, ¿no? De la weona ahí, ¡oh! La dando dura. Una conferencia de prensa brígida, que ya existían esas fotos, pero... La dura. Cuando estaba con Marroquín, creo que. Sí, pues, weón. Dicen que hay fotos más brígidas. Esa weón me la hace tarde o temprano, weón. Y dicen que el video del profesor Rosa, ese mítico que lo hizo famoso de 15 minutos, tiene una duración de una hora. ¡No! Que nosotros solo vimos un fragmento de... La dura. Pero bueno, ahora con la normalidad, con la situación del profesor Rosa... ¡Da lo mismo! Lo mismo. Como que no es novedad. Pero queremos ver el video completo de Vale Rock. Sí, eso sí lo queremos ver. Con Raquelita. Oh, ¡qué tremendo! Bueno, Vale Rock... Se aburrió de los prejuicios, se aburrió del basureo gratuito. Gratuito. Porque ella no estaba haciendo nada mal. No. Era cariño, era amor. Era amor. Ella solo estaba generando contenido para Andurandia, sí. Y para Andurandia lo tomó mal. Lo tomó mal y la gente en Twitter, que se dedica solamente a trolear y hacer claro, y hacer maldad. Puta, lo tomaron a mal, pero era una labor al país. Y se aburrió. Y se quiso suicidar con vitamina C. Una sobredosis de Smith C, está confirmado. Claro, una sobredosis de jugo suco. Claro. De jugo suco. Jaló mucho jugo suco. Y bueno, terminó en la clínica el lunes, hecha bolsa. No, pero de verdad, ¿qué se mandó? Puta, la típica weá Es que oh, estos buenos son muy buenos. Se mandan la mezcla de Rabotril con copete. Quieren que se van a suicidar con esa weá. Y cuando tomas Rabotril con copete, no te da caña y te da sueño. Claro, y a lo mucho te olvidas de un par de weas. Pero weón, esas son las reacciones. Si vos te querés suicidar, weón, tío del canal, pues weón. Pero no tomes Rabotril con copete, esa weá. No te pasa caña mañana. O sea, es mejor porque no tenés caña el otro día y te da sueño. Compadre, si usted se tira de cabeza a un edificio, da lo mismo el piso, puede morir. puede morir. Claro, hágalo. Pero esa weá de las pastillas y el copete de mariconeo, no me quiero morir, quiero dar un show un rato. Sí, puta, la weá decadente, weón. Es como, puta, el hecho de querer suicidarse, pero al peo. Claro. Es como ni siquiera se puede suicidar, esa mina no hace nada bien, ni siquiera se puede suicidar bien. Arenita se tiró de un edificio, ojo, tú a punto de morir, pero puta, se valora el acto. Se había olvidado que esa mina se tiró un edificio, carrereando, se cayó, en verdad, no se tiró. La misma weá. Tiago se quemó la cara. ¿Te viste? Pero es parte de un proceso. Pero esta weá, la Vale Roth. Es gente destinada a morir joven, compadre. Yo creo que Vale Roth va a morir. ¿El club de los 27? Sí, pero yo creo que ni siquiera llega a los 25. No. Así como va, weón. Oye, es más chica que nosotros. Tiene 19. Está ahí hueveando. 19 años. Venga pa' acá. Tiene 19 años, weón. Vale, Rod, si querés llegar a la fama, en Postcat hay lugar para ti. Ahora que el Dutch no está... Sí, el Dutch no está. De hecho, la Vale Rod una vez confesó de que había hecho más de una vez tríos con otra mina. ¡Oh! Y así como... ¡Oh! Imagínate un trío con ella y con Raquelita. ¡Oh! ¡Weón, Dios! ¡Off! ¡Weón, de ser pal! ¡Weón! Y esa mina es más plástica que la mierda, weón. Los movimientos las piernas, ¿no? Como un bailarina. ¿Mm? Tiene la agilidad para el pico, weón. No, que no muera, no, que no muera Vale Roth. No. Pero más puta que la gallina, yo creo que esa weón. ¡Que la gallina! Más puta que la gallina. No, weón, brillo. Pero vale, yo voy en el hecho en sí. Si vos te querés suicidar, weón. Puta. Jada de cloro, no sé, traga cloro. Ruleta rusa, compadre. Sí, bueno, hay tantas formas de suicidarse de forma casera. Prende el gas y muere. Pero también Rabotril con copete, weón. ¿Qué es esa weá? Sí, esa weá es como el antibiótico con copete. Sí. Puede que se haga mal. Es como que digo, me quiero suicidar, voy a comprar Muxol con copete. Compadre, salbutamol, listo. Me voy a matar, me voy a matar. Weón, peca, aspirina C, weón. Vaya, ahí está. Weón, qué ordinaria la weón. Suicidio, penca. Este, tratando de hacer algo, entonces pues la mina va a volver a buscar plata y la weón. También se la saben por ti, weón. Chester, yo quiero que tú nos digas cómo se debería suicidar un famosillo, efectivamente. Clases de suicidio con Chester. Clases de suicidio. Simple, weón. Yo creo que yo le he dado un par de datos a amigos que se han querido suicidar. ¿Y lo han logrado con éxito? Lo han logrado con mucho éxito. Es una fórmula que traje a Estados Unidos. ¿Ya? Que ha traído éxito en México, en Estados Unidos. Antena 3 directo, en su hogar. En parte de Brasil, ¿cachai? Uruguay. Sí. Son técnicas de éxito de suicidio. Chester tips. Sí, es importante. Usted si tiene un cuchillo en su casa, es tan fácil como agarrar el cuchillo y clavárselo en la tráquea. Ah, como un famoso meme de internet dice, Rippy the Ripper, que es Rippy la cuchilla, te dice que si te quieres suicidar no te tienes que cortar no cruzando la calle, sino que a lo largo. Exactamente, bro. Porque así hay menos posibilidades de que las venas que están en tu muñeca se puedan unir. Son datos que le estamos dando a los jóvenes emos de este país que escuchan podcast. No lo hagan en su casa, no sean tan No. Esto es parte de una dinámica de humor, pero estamos incitando el suicidio. Y si lo hacen, díganle que se los dijo el kiwi a Sonate. claro. Aparte que el acto de suicidio es muy cobarde. Sí. Es muy cobarde. Hay diferentes formas de luchar frente a la vida y la adversidad, ¿no? que suicidándose, ¿no? una solución maricona. ¿Te pusiste? Voy a llorar, ¿no? Que cante la vida, que cante el amor. Que cante la vida y siempre joven. Si usted ve que se quiere suicidar, siempre está. Usted llega, googlea, ponga Color de Esperanza, Diego Torres, y vea ese video. Y le dar más ganas de suicidarse. Pero bueno. La cagó, no va a ser una solución. No, la verdad que no, pero bueno, es parte de la vida. Pero no estamos incitando ni a las drogas, Ni el sexo. Bueno, sí, el sexo en público sí. Sí, porque sí, es bonito. Es bonito. O sea, pero... agradece de repente ir pasando por la calle y ver una pareja culiando en un carro automático. ¡Weón! ¡Es válido! Bueno, ¡se permite, weón! Se permite y también se parte de esa dinámica. Sí, de repente ves que te va a llegar a tu casa, te va a meter al ascensor y dos weones, una mina weón follando. ¡Viola! ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado que está ahí y llega una persona ahí justo y te dice, ah, disculpe compadre, ¿a dónde va? ¿No es que no vuelva? Y sigue la dinámica. ¿Sigue la dinámica? Sí. Sí. Sexo en vivo es importante. Los actos de amor no hay que privarlos, compadre. No. Ir de noche por la plaza medio curado, una pareja follando, tiene unas bancas. ¡Perfecto! Son puros paradigmas que partió con la manzana de Adán. Sí, ese weón, ese que comió la manzana, estaríamos todos follando en las calles, en pelotas, corriendo. Sería todo más hermoso. Jugando al teto. Claro, al telopongo. ¿Qué chai? Dinámica. Al pillarse con la diva. Claro, ¿quién llega más lejos? Está en una dinámica entretenida. Pero el sexo en la calle es importante, importante. Tiene que pasar, weón, sí. Así que si usted tiene ganas de hacerlo en la calle, hágalo. Postcat le da permiso. Sí, y si los carabineros lo llevan preso. Y lo están reprimiendo. Lo están reprimiendo y esa cuestión es contra la democracia. Sí, así que yo creo que es importante. Algo que hay que transmitirle a la ciudadanía que escucha Postcat. Sí, sí. Bueno. ¿Y Dutch, tú qué opinas? Gracias. Eres parte de los comentarios del pequeño Dutch. Puta, Dutch, vuela alto, Dutch. Vuela alto. Ahora le está sacando la cara a Tiago para poder ser el Dutch y el Dutch a Tiago. Claro. Por lo que me avisan por interno, Dutch va en este momento por la ruta 68 de vuelta. Lo están llevando en un operativo de carabineros, creo que lo pillaron vendiendo drogas. Pues al pera. Al pera, sí. Sí que puede que sea noticia. Puede ser noticia el Dutch ahí. Puta, fuera hueá, el Dutch me pidió que no le hiciéramos mucho bullying y siento que es lo que más le hemos hecho. ¿De verdad pidió eso? Sí. ¡Ah, oh, pero es necesario! Él no está presente acá, es por eso que no lo podemos respetar. Por eso que no lo podemos respetar. Pero con respeto igual, sí. Dutch will be Dutch. Dutch. Dutch. Creo que ha llegado la hora de mandar saluditos. Mandar saluditos. Los saludos de Chester. Y también por ahí, si hay algún Chester, bienvenido sea. ¿Qué saludos llegaron a este fin de esta semana? Guido HD. Guido. Guido. Guido. Guido Guille. Guille. El que no necesita el nombre de los fans. No, ya parece que está ahí atento. Ah, claro. Mavis Pound. Mavis Pound, que hay que hacer una mención. Este compadre nos seguía de Facebook y él creo que se activó su cuenta de Twitter que tenía olvidada ahí en la. Ah, del Mesozoico. El pa... lo entiendo. Para escribirnos, po. Qué hueón más tierno. Notable. Zipet, que pregunta con el hashtag que habrá sido de Podcast FM. Amigo, no estamos muertos. Andamos de parranda. Sí. Puede que el Dacho esté un poco, pero nosotros estamos más vivos que nunca. Milka Kovacevic. Epa, es una mapuche. Por el apellido. Claro, ¿no? Sí. Un saludo a ella. Un saludo para ella y todos los alacalufes de su zona. Te queremos, Mirka. Guíate, me mandé una foto y se llama el litio, el litio, el litio. Se le va a hacer un cachoneo gritando. Mari Royt, que es Maricela Tello, no Marcela Tello, como dijo Chester en un capítulo pasado. Marcela, Marcela, sí. Marcela. Ese Gofor, que nos manda saludos también. ¿Quién más? Hay un tal Erchester que dice, puta, Paul McCartney me invitó a su cumpleaños, pero te voy a llevar podcast. Y prioridades son prioridades, compadre. Tranquilo, piola. Piola. Don Felipe Erazo, también. Tremendo personaje. Don Felipe, tu sticker quedan en camino, como que se perdieron a la altura de Angostura, pero van a llegar, no te preocupes. Se desbarrancaron con el bus, pero... Claro, pero van a llegar. Sí. Es que el bus lo iba manejando el Dachi. No, puta. El Dachi es muy bueno. Pato Villanueva. Que sí. Él ha mandado chisters, de más que hay un par de chisters que mandó ahora y que no... No, mira, no, no, no. Otra no, cooperación no, para los chisters. No, no, no, es que son demasiado, voy a poner. Ya, po. Uno, no. Ya, bueno. Un chiste de Patricio Villanueva. ¡Chisters! No. ¿Cómo se hace una operación Day sin el hogar de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ponen un pan en la calle. No, no, no, no, no, este no es bueno. Sí, bueno. No, no, no. Bueno, No, te criticaron. Que estaba muy suave, weón. No, weón. Sí. Es que no. Bueno, dijeron. Patricio Villanueva tiró el siguiente chiste. Arroba @pvillanueva1, por si no quiere. Para que le vayan a pegar. Mamá, ¿cómo se ve el vestido? Bien, hijita. Te tapa toda la silla de rueda. Oh. Hay un tercer chiste que yo creo que debería. No, Nico, hazte cargo de ese. Chester, no, tú soy el del humor negro del programa y a ti te criticaron mucho. Dijeron, Chester está especialmente suave y marica en este programa. ¿Qué está pasando? No. Sí, weón, te criticaron. Nuestro amigo DJ Axel Pro creo que fue el que te criticó, o alguno de los que nos escribe bien seguido. Es que uno cuando es un comunicador social. Stark. También les queremos mandar un saludo a Juan Luis, que este compadre tiene por nick. Espera. La puta vieja. Juanchito no toma, no es @ la puta vieja. @ Anacleta, Felipe. Y toda la gente nos escribe un saludo también al programa El Debate. A Debate, que se viene un. Aleja Funk. A R. Aleja Pap. R. Robles. Que es probable que lo tengamos de invitado pronto. ¿Sí? Conversé con él y tiene una historia muy buena que tiene que ver con. ¿Sabes qué? Con la ausencia del Dutch podríamos haber traído un invitado. Puta, de hecho le propuse, pero no podía. Estaba complicado. La tecnología, el topo. Stark. Cassandra Ortega y bueno, toda la gente que si se nos queda en el tintero. Te llevo un chiste sí, ahora. Lo estoy buscando. De Mario Mada, nos llega el siguiente y dice: ¿cómo entran 30 judíos en un mini? ¿En un qué? En un mini, en un auto mini, ¿no? Ah, es que te entendí un mini. No, en un meme. ¿Cómo entran 30 judíos en un mini? ¿Cómo? 4 sentados y el resto en el cenicero. Un saludo a Lari. Un saludo a Francisco. Con respeto y cariño. Un saludo a la Vivi. Un saludo a la Vivi, vieja culia. Con respeto y cariño. Pero recuerde, esto es solo una careta, una facilita. Y si escucha el programa El Debate, se tiene que dar cuenta que esto es solo humor. No nos tomen en serio, por favor. No nos tomen en serio. Si usted nos toma en serio, está cayendo en un error. Sí, garrafal. A ver, mira, vamos a hacer una limpieza en Twitter. ¿Una limpieza? No, vamos a hacer una. No, se lo muy nazi eso. Vamos a hacer una limpieza. No, pero mira, hagamos una tómbola y hagamos a cualquier persona que esté entiteando en este minuto, y nos mandamos un saludo. Mira, acá. ¿Ya? Oficial Seba-C. Saludo para él. Y pone vuela alto, cara el lucero. El tuiteo. Otro. Puta, una mina rica. Salgo una mina rica. Pero weón, que salga una mina. Pero puta la madre, una mina rica. No vio más. Ojo que acá un amigo nos pone, Bastián Reyes Muñoz en Facebook, nos pone: cabros, mándenme un saludo, pero no con mi nombre. Chucha, la calle, perdón. Sino con mi apodo, el Chadi. Aguante el Chadi, ahí, un gran saludo. El Chadi. El Chadi Dutch. Sebastián Vilches Varela, también un saludo para él. Son nuestros amigos en Facebook, porque también tenemos gente que nos sigue. Sí, tenemos gente en Facebook. Somos Pablo Turnel. La puta más? Vieja. Puta, ay. Hay mucha gente, güey. Mucha gente de. Somos 3.000 millones de seguidores, güey. No podemos seguir así. Un saludo a Sebastián Panque González, que siempre nos escribe en Facebook. Sí. Aprovechen que estamos mandando el saludo a la gente de Facebook y no. Oye, estamos tan vivos, güey. ¿Qué? Estamos tan vivos, que aprovechen que estamos mandando gente. Ah, ya. Nosotros, aprovechemos de hacer un autobullying. ¿A quién le podríamos mandar saludos? No, ya, suficiente. Sí, está de nada. Al guaso de mierda. Perdón, Pedro Ignacio Peralta Riveros, que siempre nos escribe en Facebook, que es el único que se ríe en nuestras tallas fomes. Bueno, bien. Sí, así que se le valora. Aquí viene tengo que buscar alguna mujer guapa. A Mauricio Piutrín Quesada. A Mauricio Israel. A Francisco CP, Licita González, ya la dije. Y al Dutch, que en estos momentos, según me informan, está en la embajada de Sumatra por un asunto legal. Un asunto legal, el personaje. Esa foto también es acuática. Pero esta está más cuática. Sí, esa foto es real. Las mujeres de la Eurocopa, notable. Sí, pues, y bueno, parte de la dinámica. El Dutch quizás vuelve el próximo capítulo. Quizás. Porque nos fue bastante bien los dos solos. Sí, compadre, no estábamos solos. Estábamos en compañía de nuestra ardilla... Hamster... Scotty. ¿Qué? Que ha tenido un desempeño fundamental en el programa. Scotty, dinos algo. Él les aportaba. Aporta más que la luz del la luz del firmamento. Así que, bueno, el Dutch no está con nosotros, le vuelvo a repetir. En estos momentos está en Isla de Pascua cumpliendo la última prueba de psíquicos. Sí, claro, le están haciendo. A Dutch le introdujeron una cosa en su recto y los psíquicos tienen que adivinar qué es lo que tienen, qué le introdujeron. Claro, entonces, porque si no, eso se va a quedar dentro de él y va a morir por un desgarro anal. Claro. Pero es parte de la dinámica. El Dutch está postulado también a un serview. Claro. En este minuto, Una casa copea. La tenía que ir a ver ahora también. Tiene que ir a ver ahora y está haciendo una fila con 124.000 deudores habitacionales. Lo tienen amarrado a un puente al Dutch. Que es una especie de fila y protesta al mismo tiempo. Claro. Lo tienen amarrado a un puente en Américo Vespucio Norte, por si te pasa por ahí. Lo tienen amarrado en vivo. Y lo tienen amarrado desnudo, esperando a que alguien le tire piedra y lo salve. No, la verdad de las cosas es que... El Dutch en estos momentos se está inmiscuyendo en el estudio de programa El Debate para robarse la cinta con la entrevista. Sí, un ataque que planeamos, ¿no? Claro, para que no salga. Porque el Dutch es nuestro. Yo en verdad quiero que sí salga, weón. Si soy tú, el único que acabas de miedo. Que no salga, weón. Mi único pido, lo único que yo es que no me tomen en serio. Que no ves que nada de lo que dices. Que nada, que lo que yo, todo lo que yo digo, por favor, no tomen en serio. No es. No es lo que yo siento. No es lo que yo soy. Por favor, no me demanden. Por favor. Más directo eso, no me demanden. Por favor, lo más directo. No me demanden. Chester está cagado de miedo con la ley antidiscriminación. Pero bueno, el Dutch en este minuto está volando alto junto a Felipe Camiroaga. Usted puede mandar su mensaje en Twitter. ¿Qué quiere que el Dutch le diga a Felipe Cabrera en este minuto? Claro. Otro concurso que va a estar participando por entradas para... La Fonda. Para la Fonda Podcast, para Alberto Plaza, el musical, y para Mario Guerrero del Amor, es que responde a la siguiente pregunta en nuestro Facebook o Twitter, que es, ¿qué cree usted que estuvo haciendo el Dutch en este capítulo para no haber estado presente? Buenísima pregunta. Y la respuesta más creativa y con más bullying, se ganará una entrada. Para el evento que usted elija, de esos tres. Porque Maquinaria no. A Lollapalooza ya en Estados Unidos tampoco. No, Lollapalooza de Chicago no. Don Load Festival en Inglaterra no. Rock in Rio menos. No. Alberto Plaza, Mario Guerrero. Del amor. O nuestra querida Fonda Podcast, que ya estamos preparando. Ya estamos poniendo las primeras guirnaldas, los primeros copihue, ya están puestos. Claro. Se viene, compadre. Sí. Así que los que adivinen en qué andaba el Dutch se pueden participar en el sorteo de una entrada. Bueno, listo, se estaba tocando algo. Claro. Está palpitando algo. Está en un rango que es como de alto hospicio hasta Sumatra. Claro. Se puede estar ordeñando la próstata, se la puede estar ordeñando. No sé, es parte de una dinámica. O sea, está siempre tocando. Claro. O puede estar haciendo diferentes cosas, puede estar... Recuerda que pueden haber sustancias implicadas también, llámese mayonesa, manjarate... Sí, como... Jalea. Puede ser un limones. Limones. O puede ser quizá Vitamina C. Vitamina, o claro, o un tío de chantilly. O cocaína. Claro, unos alfates ahí metidos. Nunca se sabe. El Dutch es una persona muy loquilla. Sí. Entonces uno nunca sabe en qué mundo estará. No. Y espero que nuestro amigo cuando escuche el capítulo se calle de la risa, se lo tome bien. ¡Y la puta que son maricones! Y que disfrute, porque de verdad, sí. Nosotros este capítulo se lo dedicamos a él con el corazón, de una manera totalmente gay, pero lo queremos. Que cante la vida, weón. Mirá, pintarse la cara, color de esperanza, siempre necesario. Vaya a Pintura CL7 y diga, quiero un color de esperanza. Pídalo. Pida su color de esperanza. Pero bueno. ¿Será pertinente terminar este capítulo con dicha canción? Yo creo que es importante. ¿Sí? Yo creo que es importante terminar este ciclo sin el Dutch. Que fue un ciclo de un capítulo. Un ciclo de un capítulo que esperemos que vuelva pronto. Quizás el Dutch se nos ponemos y no vuelva. Sí, se puede enojar después de este capítulo. Pero no hicimos tanto bullying, hicimos un poco cariño. Un poco de cariño. Un cariñito. Pero, algo suave. Sí, buena onda. Siempre necesario. Así que, amigos, llega la hora de despedir este programa. Y como justo el Dutch es la, el personaje encargado de, de organizar los finales de cada capítulo. Que siempre son todos muy malos. Claro. Por eso, ahí está la explicación. Vamos a hacer la trivia podcast. Esto que después vamos a decir, ¿usted sabe por qué los programas de podcast terminan tan fome? La respuesta es porque lo hace el Dutch. Mira. ¿Qué? En Facebook me estaban escribiendo ahora. ¿Y el podcast? ¿Qué describe esa weá? Sebastián Pérez, un gran amigo que nos escucha siempre. Perfecto. Así que, bueno. No extrañan los weones. Ay, los weones tiendo. Los weones, por último, podrían hacer un esfuerzo a compartirlo con más gente. Sí, pues weón. No escuchen la weá solos, pues weón. No sean maricones, egoístas, culiados. No, pues weón, las abuelas también quieren escuchar podcast. Es importante compartirle el conocimiento, weón. Claro. Y estos weones se quedan callados. Los el conocimiento están... es poder, compadre. Sí, esto es anónimo. Es de revolución, Salfate. Gay. Gay. Star. Oh, Star. New concept. Star. Ya, Dutch. Estés donde estés, mándale un saludo de mi parte especial a Star. Oh. Ya, Dutch, mándale un saludo a Felipe Camilo. A Julio Martínez. A Spiniak. A Spiniak. A Zagarach. Saddam Hussein. A Pinochet. Porque el Dutch está perdido en alguna parte de esta dimensión. El Dutch está en un limbo. Sí. Vino este el guatón Hurley ahí comiendo unas pizzas, güey. Tocándose con mayones. Dutch se cree Jack. Jack Dutch. Jack. Dutch. Sí, güey. Dutch Norris. Está haciendo todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Gigante, Dutch. Te extrañamos, ¿ah? Te extrañamos mucho. Por eso hablamos todo el capítulo aquí. Sí. Pero bueno, la Hansel lo ha hecho muy bien. Sí. Despídete, Scotty. Chao. Nos vemos la próxima semana.